que tú vendrás, aquí te esperaré, adoro el aroma de tu piel. Tus ojos al mirar me quiero disfrutar, que bella tu sonrisa tan bonita estás, aquí te esperaré, no tardes que te quiero confesar. Que contigo yo quiero ser feliz, solo contigo yo puedo sonreír, tú tienes ese ángel perfecto, me lo que haces por dentro. Contigo quiero ser. Te siento a la distancia, sé que tú vendrás, aquí te esperaré, no tardes que te quiero confesar. Que contigo yo quiero ser feliz, solo contigo yo puedo sonreír, tú tienes ese ángel perfecto, me lo que